De verdad que alguien se piensa que yo pierdo un segundo de tiempo en leer esas malditas cadenas de internet o forward o como lo quieran llamar. Es que lo odio, lo odio. Por favor, están hechas precisamente para que no pensemos en lo realmente importante. Yo lo veo como una distracción tonta. Desde luego, yo lo primero que hago según me llegan a mi buzón de cualquier cuenta de correo es eliminarlas como cualquier plaga de cucarachas procesionarias.